nada, otro día. Otro día te comprometemos. Lo vamos a comprometer, vamos a entrar a batir barbaridades aquí por el micrófono. Llamó Gastón de Banfield. ¿Qué dice Gastón? Que a la sazón es mi cuñado. Ah, Gastoncito. Gastoncito, está escuchando el programa. No emitió opinión, es un muchacho criterioso. Sí. Y dice que salvaguarda de su osamenta. Sí, sí, sí. No emite opinión. Ah, sí, y... sí, sí, no, conteste bien. Y quiere escuchar el tango de José María Contursi, Grisel, pero en la interpretación de Luis Alberto Spinetta. Ajá. Y quiere que le contemos la historia de Grisel, ¿eh? Que alguna vez nos hemos enterado por aquí, por medio de esta radio, porque uno va acrecentando sus conocimientos día a día, paso a paso, centímetro a centímetro, en el devenir cotidiano de la radiodifusión. Taxi. Gastón de Banfield, entonces Grisel, Luis Alberto Spinetta, después vamos a ver si contamos la historia. Y con estos son tres los pedidos que venimos debiendo. Detrás del vidrio no está Juan de Lomas. No está detrás del vidrio. No está detrás del vidrio. Según nos decía el jurisconsulto experto en rock and roll Héctor Limón García, esto está en Es una nube, no hay duda. De los long play de Box Day. No hay duda. Es una nube, no hay duda. Y este long play supo estar en esta broadcasting. Pero después se olvidó, como decía el Velotti. Alguien lo ha manoteado. En estos instantes, entonces no tenemos detrás del vidrio Juan de Lomas. Si querés algún otro tema en especial, podés llamar al 243-5045 y si no, ya irá algo de Box Day. Sí, ya está programado un tema de Box Day. Y Sueños de Caetano Veloso y Grisel de Luis Alberto Spinetta, lo que debemos. La calle pregunta y nosotros respondemos. O no. O no, según quepa o no quepa alguna respuesta. Pero en general vamos a ver si podemos tener alguna. ¿Qué es? ¿O es solamente una mentira? ¿Es que el cariño se nos mezcla con la tristeza? ¿O es dolor? ¿Eh? Contéstenme. Gracias. Bueno, ¿qué pregunta? El tipo pregunta qué es el dolor, qué es. ¿Qué es el dolor? ¿Qué cosa que el dolor, eh? Tiene una serie de dudas acerca si es o no es. ¿Podemos escuchar de nuevo esa pregunta? En realidad, ahí está Pablo Carro, el productor, quien sale a la calle con su grabador y toma de las solapas a las gentes que andan caminando por allí y los obliga a realizar alguna pregunta para que todos los que comparten esta tarde pues podamos enterarnos de las inquietudes de la gente. Incluso si hay alguien que tenga alguna respuesta más interesante o una respuesta en definitiva, puede venir aquí al 243-5045 y tirarlo al aire directamente a las preguntas que cotidianamente se hacen los transeúntes que se topan con Carro. Se topan irremediablemente. A ver cómo venía esa pregunta. ¿Existe el dolor o no existe el dolor? ¿Qué es? ¿O es solamente una mentira? ¿Es que el cariño se nos mezcla con la tristeza o es dolor? ¿Eh? Contéstenme. Bien, evidentemente... Tiene razón Héctor Limón García, ¿eh? Entrevistó a Guillermo Patricio Kelly, Pablo Carro, ¿eh? Contéteme. Nos increpa más que nos pregunta. El tipo se refiere sin dudamente a un dolor más metafísico. Efectivamente. Físico, ¿eh? Sí, a un dolor espiritual. Concretamente espiritual. Lo abandonó la mina, el chabón. No sabemos. Sí, no sea fácil. No es fácil. Puede haber abandonado el chabón. ¿A la mina? A él. No, pero sí. Ah, el chabón. Se trata de un abandono amoroso. Puede haber abandonado el padre. Se pueden haber abandonado el barco y él ser el capitán. Exactamente. Sí. Pueden haberlo abandonado todos sus amigos. Ah. 17:10 u 11 minutos, según el reloj que se mire. Estamos en la tarde de FM Ciudades, viendo a Inodoro Pereira, escuchando al tipo que preguntaba, que quería saber qué es la electricidad. Qué pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Una muy linda pregunta. No existe la electricidad. No, es una entelequia, es una mentira del imperialismo. Una cosa que hemos acordado en el conjunto de los humanos, suponer que existe. Resulta que un tipo fue una vez y apretó una perilla. Se prendió la luz. Entonces, ¿cómo le llamo a esto? Le digo luz. Le digo luz. Le digo electricidad. Para darle un... Empezó a preguntar y dijo, para mí es electricidad, le dijo. Sí. Y ahí quedó. Y ahí va que después quedando. Y después se empezó a crear como una suerte de inconsciente colectivo alrededor de la electricidad. Entonces empezaron a comprar, a fabricar, a vender y obviamente a comprar artefactos que funcionaban con esta supuesta cosa y que supuestamente le facilitaban la vida a uno. Con lo que en realidad no le han facilitado mayormente las cosas a nadie, sino más bien se la han complicado, agregándole una serie de necesidades a partir del nacimiento que uno no tenía antes de que el tipo este accionara esa perilla. Pero es un elemento, la electricidad, tal, que solo acude a aquellas familias donde el poder adquisitivo, digamos, su nivel socioeconómico, está por encima de la media. Ya que hay muchas gentes que para acudir a tan dichoso elemento deben efectuar extrañas maniobras, como colgarse de ciertos cablerillos. Ajá. Sí, haciendo oscilar peligrosamente sus cuerpos sobre escaleras larguísimas o postes de teléfonos, creando una suerte de danza tribal que seguramente será de estudio de los paleontólogos del futuro. Sin ninguna duda. Por otra parte, otro método de conseguir esta electricidad sin oblar los centavos que el fisco reclama es poner... Ahora. Sí, hasta ahora. Exactamente, hasta ahora lo reclama el fisco. Por eso. Digo, la otra manera es colocar un cable con dos terminales, como todos los cables. Dos terminales con dos argollitas. Sí. Estas dos argollitas se ponen en los tapones. Alrededor de los tapones del vecino. Ah, mire qué interesante. Se le abre la cajita al vecino, lo pone ahí. En los tapones, sí. Y tiene electricidad. Sí, sí, fíjese. Es decir, el otro extremo del cable debe usted colocarlo en esos agujeritos extraños llamados enchufes que suele haber en algunas casas. Sí, sí, dos orificios. Efectivamente. De... cuasi nasales. Sí, sí, cuasi nasales, lo dice usted muy bien. En casas muy modernas hay tres agujeritos. Sí. En forma de ranuras. Que jamás voy a entender por qué esa y uno es el tierra. O sea, es supuestamente el cable que a usted lo coloca en la realidad de la, de la fantasía colectiva que es la electricidad. Odio los enchufes de tres agujeros. Y porque es difícil. Y una más, le digo. Es dentro del imaginario popular, muy conocido, del imaginario. Sí, no me pareció entender otra cosa. Que la electricidad viaja muy rápido. Oh, no me puedo explicar. Y oscila en velocidades que andarían en los 300.000 kilómetros por segundo. No, 300.000 kilómetros por segundo, que todo el mundo sabe que eso es imposible porque cualquier elemento que se transporte a esa velocidad se desintegraría. Efectivamente. Sin embargo, la electricidad se desplaza en este movimiento, pero, y ahí es un corolario, una afirmación suya anterior, va con presteza a ciertos lugares, digamos, más raudamente a unos lugares que a otros. Uh-huh. Por ejemplo, en los lugares céntricos va mucho más rápido que en los lugares periféricos. Siendo que la velocidad es siempre la misma. Es una curiosidad que llamará a reflexión a aquellos que estudiosos. Para más datos acerca de la electricidad, para una comprobación personal, digamos, de este tan ubicuo elemento, recomendamos ubicarse en alguna de estas moradas que sí cuentan con tan precioso artefacto llamado electricidad y colocar el dedo índice y el medio de su mano derecha en los agujerillos del enchufe. Bien, ¿con eso qué se provocará? Va a tener un conocimiento corporal de qué es la electricidad, que después de todo es el conocimiento más efectivo, aquello que uno conoce directamente. Se puede palpar no por cuentos, con sus sentidos. No por cuentos, no por lectura. quizás no por estudio, sino, bueno, ¿qué es? Mete los dedos en el enchufe y ahí se entera. De esta forma hemos agotado la pregunta que nos hacían desde la calle. Hemos cometido la imprudencia, una más. Qué lindo, ahora nos podemos besar ya tranquilamente. Bueno, que de no comentar los temas que hemos escuchado. Es que no vale la pena comentarlos, digamos los nombres y listo. Prométeme que nunca me dirás adiós. Te lo prometo. Bien, esto lo había pedido Juan de Lomas. Chau, ¿puedo? No, nunca. ¿Chau? Sí, chau, claro, puede ser. Tal Sueños, luego. Caetano Veloso, qué lindo tema este sueño. Hermoso Caetano tema Veloso. Que pidió Manfred de Temperley, ¿eh? Qué cosa que tenga buen gusto. Y los Ramonteros, tema este que había, supongo yo, programado Pablo Carro o Ricardo Baba, vaya uno a saber, que es un muy lindo tema de Esteban Klisich. Un hermoso tema de Esteban Klisich, cantado junto a Laura... que se le cae la baba, digo. Esteban Klisich junto a Laura Canoura. Sí, señor. Ambos dos lo cantaban y nos contaba Esteban Klisich en una oportunidad que esto de los Ramonteros era un invento de su padre. ¿El mío? ¿Cómo lo conoció? No, del padre, de su padre de él. Ajá. De su padre de Klisich, que le contaba que existían estos misteriosos personajes llamados Ramonteros. Sí. Que los salvaban de cualquier peligro, que cuando algo no salía bien, pues había que esperar a los Ramonteros. Ajá. Y se iba volando en ellos. Sí, algo así como el Chapulín Colorado. No. Pero más poético. No. Bien. Nada que ver entonces. 5 y 17, hace 10 minutos que estamos chamullando acá. Hay idea de escuchar un poco de música, un dancing. A ver, ahora viene riff. ¿Riff? Escucha. Vivo en un barrio abandonado por los ecologistas internacionales. Montañas de basura y hondonadas de baches son nuestra geografía. Niños que suben bidones de agua contaminada hasta el balcón más alto del conventillo. Lincheras que desayunan con el peor vino y se saludan con la cana, por si acaso. Un jovencito vaga relojeando la vidriera del boliche, a donde un cartel despintado anuncia música y tragos. Seguramente sueña con comer de sus rocks, ya que carga una vieja guitarra que guarda la melodía que falta, pero nadie oyó. Es una casa vieja esta, y como toda casa vieja, tiene patio interior. Ese que inunda las habitaciones de olor a tuco cada domingo. Un solo aroma hecho de otros mezclados. Aquí laurel, allá comino. Ese que arrima la discusión del hombre, ese que retornó irascible y castiga a la mujer por cualquier pavada. Ese que acerca las penurias de la piba condenada a rendir bien en marzo o, en cambio, ayudar para siempre en la despensa. Se vive así. Nadie es ajeno al llanto remoto de un bebé. Ni se sustrae ninguno a un gol de boca. Todas las cortinas de noche son celestes y cambian de tono según reflejen un noticiero o una serie. Otras escriben 5 luciérnagas que deja escapar la persiana gris, porque allí sin duda alguna resiste hasta altas horas un argentino al que hoy tampoco le dan las cuentas. Se vive así. En toda casa vieja suele haber, como hay en esta, patio interior. Y quizás sea lo mismo con nosotros, quizás exista un patio adentro nuestro, a donde den las ventanas del alma. Quizás adentro nuestro, como en mi barrio, nadie recoja desde hace tiempo la miseria. Quizás allí también descanse oculto lo mezquino detrás de una mampara. Pero hay una ventana cierta que siempre miro. Esa ventana que enfrenta mis desayunos. Una ventana, la mejor de todas, a donde un par de niños custodia puntualmente la germinación de ese poroto que, a su debido tiempo, a todos nos encomendaron hundir entre algodones. Hay que seguir el despuntar de esa plantita, madurando a fuerza de agua y caricias, abriéndose paso a instancia de inaudibles palabritas, Quizá pase lo mismo dentro nuestro, espero. Y una plantita humilde pueda contra el plástico del vaso. Quizás ocurra así y nos quepa alentarla, como esos chicos, cada día. Vamos la plantita, compadre. Vamos la patria. Vamos la vida. Vamos que con empeño mejora el día. Es mejor besar a un hombre que a una estatua, decía la niña. ¿Sabe de qué niña se trata? No. Es de la película que estamos poniendo párrafos durante el largo trayecto hasta la hora 19. Sí, todavía ninguno acertó con el nombre de la película. Sí, no le estamos dando por ahí un lugar bien definido. Se ha escuchado a lo largo del programa algunos párrafos de una cierta película. Podré dar alguna pista, pero no sé si vale la pena. Nada. Película argentina. Que se rompan el valero. Que se rompan el valero. Bueno, estuvimos escuchando Grisel, tema este que había sido solicitado por Gastón. Gastón de Banfield. A los efectos sentimentales le voy a mandar un gran abrazo. Muchacho que está haciendo sus pininos con la lectura y a quién tiene de guía, de mentor. ¿A quién? A mí. Ay, pobrecito. Así que está leyendo cada pavada. Pero bueno, esas son las cosas del aprendizaje. Ah, pero es chico. Ya tiene tiempo de darse cuenta. ¿Qué pasa? ¿Que se van? ¿Se van todos? No entendemos. A ver, una cortina y lo aclaramos. Sí, hay un pedido para que cuenten la historia de Grisel. Sí, acá lo contamos varias veces en Ciudades. Sucintamente, este tema lo escribió José María Contursi, uh-huh. ¿Usted se acuerda? Que es el hijo de Pascual Contursi, aquel de Mi Noche Triste. Efectivamente. Y de todos esos tangos, sí, una densidad y una atmósfera sufrida. Ahí está, ¿quién preguntaba por el dolor? Eso es el dolor. Mi Noche Triste es el dolor. Ahí tiene. Que por ahí hasta... La guitarra en el ropero todavía está colgada. Por ahí hasta tiene algunas imágenes un tanto risueños. Siempre llevo bizcochitos para tomar con matecito. Ese es un poco... Es tierno. Melifluo. ¿Qué es melifluo? Mató con eso. Pero queda bien. Digo, el tango Mi Noche Triste es un clásico. Es uno de los primeros tangos cantados. Uno de los que... En los que la letra empezó a formar una parte importante de esos tangos. Uh-huh. Y que empezó a tomar el estilo nostálgico que el tango tendría a partir de allí. Uh-huh. Pero convengamos en que la letra de don Pascual Contursi es un poco, digamos, sentimental hoy. Es sentimental. Es un poco cursi, digamos. Nah, sí. Usted no sabe nada. ¿Cuántos años tiene usted? No, pero escúcheme. ¿Usted leyó o escuchó alguna vez un tango escrito por Homero Manzi? Está bien, pero usted... Estamos hablando de poesía. Lo que pasa es que usted entra en un terreno muy odioso, que es el de hacer comparaciones. Por supuesto que hay... Es que de comparaciones está hecha la vida. Uno no puede moverse sin comparaciones, y si no, retrotraigámonos a aquello que decía Dalmiro Sáenz acerca de la belleza. Uno no puede vivir sin comparar. Es imposible. Nah, imposible sobrevivir sin las comparaciones. Y bueno, pero entonces usted no puede hablar de altura si no es en comparación. Homero Manzi, usted dice Cátulo Castillo, usted dice Celedonio Flores, y todos los demás están jugando en la D, en la E. Y no, por no ahí es sí, así. Y por ahí sí. No, no es así. Y sí es así. No, yo no estoy de acuerdo. Me parece que tienen entidad propia, tienen momentos propios y tienen maneras de entender las cosas. Yo creo que lo que vale es la intención que se persigue. Yo no creo que cuando... No, pero de esa manera estaríamos igualando a Copán y con Silvio Rodríguez. No sé, porque ahora... Pero es que no es... Usted me lleva por un terreno. Yo estaba hablando de Pascual Contursi. Sí. Usted me lleva a un terreno en el que por ahí otro día transitamos, si quiere, de Silvio Rodríguez y... No, estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de artistas, de letristas, con intención parecida. Son diferentes entidades. Son diferentes conceptos artísticos. Son diferentes compromisos con la estética. No creo que sea cierto que haya diferente compromiso con la estética. Yo creo que hay diferentes aptitudes para expresar una misma cosa. Lo que significa de hecho, diferente compromiso con la estética, porque si yo no... Eso usted cuando habla de compromiso con la estética, usted está poniendo una carga personal sobre la cosa. Voy hasta que le diga acá, una cosa, no sigo hasta ahí. Quiero que le diga una cosa. Canciones como las que hace Ignacio Copani, yo puedo escribir día por medio. sí. Por eso no escribo canciones. Sí, pero es eso, es un compromiso con la estética. Bueno, está bien, usted tiene su compromiso personal. Uno se resiste a caer en lo fácil. Es muy fácil hacer canciones como Copani. Sí, está bien, pero no tiene que ver. Cuando estamos hablando de Pascual Contursi, estamos hablando de un tipo inmenso. No estamos hablando de un letrista común. Estamos hablando de un tipo que interpretó una manera de escribir letras de tango donde permanentemente transitaba el dolor de las cosas perdidas de una manera que usted lo llama cursi. A mí no me parece, yo creo que me parece o preferiría decir que tiene algunas metáforas ingenuas, pero no cursi. Ah, usted quiere perdonarle la vida. No, yo no quiero perdonarle la vida, yo quiero que me guste. ¿Entiende? Quiero que me guste porque me gusta. Y entonces me parece que bajarle el precio a un tipo que escribió cosas como Mi Noche Triste, que no es arbitrario que sea uno de las letras más conocidas. Que fue el primero. Difundida. Fue el primero. Pero hubo montones de. Usted hable un día con Duchak y le hace escuchar tangos que usted ni idea tiene. Sí, sí. Porque nosotros somos escuchadores de tango de pero le decía yo al principio, tiene el mérito Mi Noche Triste de haber inaugurado la etapa melancólica y la etapa del tango en tanto se lo entiende hoy. El tango como la melancolía, el dolor por lo perdido, etcétera, etcétera. Digamos, tiene ese mérito Pascual Contursi que no se le niega de ninguna manera. Pero en cuanto a méritos literarios, ya la cosa pasa a otro. Claro, pero usted hace pasar el mérito literario por un tamiz intelectualoso, discúlpeme. No, por un tamiz de sentimiento. ¿Y pero por qué no es genuino el sentimiento? ¿Por qué lo emociona usted, no sé quién lo emociona, pero vamos a ver si acertamos. ¿Por qué lo emociona usted Gerard Depardieu y no Andrea del Boca? Haciendo cuestiones sentimentales. Eso no tiene que ver con lo que estamos hablando. Y hay un distinto compromiso con lo estético. No. Usted me está llevando por un terreno que no quería transitar, que es la palabra compromiso. Yo no sé el grado de compromiso de Andrea del Boca. No sé, no lo conozco. No me gusta lo que hace. Eso es lo real de la cosa. Lo demás es una elucubración personal, suya. No, está a las claras. Digamos, las intelectualizaciones. Acá dice que la cortemos. Sí, sí, es cierto. Bueno, concretamente, José María Contursi escribió... Sí. Grisel, la mina se le había pirado y el tipo escribió eso como una suerte José María Contursi, sí, tenía un compromiso estético más importante. Con una suerte de mensaje en una botella y finalmente después de muchos ires y devenires terminaron unidos sus vidas allá cuando eran viejitos. Así muy concretito y rapidito la cosa y ahora nos vamos a la música. Y vamos a ir a la música con el intérprete que habíamos elegido para el día de hoy. En la tarde de FM Ciudades hasta la hora 19, compartiendo algunas historias. Recién estuvimos escuchando lo que había solicitado Gastón de Banfield aquí al 243-5045. Recién hace un rato largo, que fue Grisel. Y después el intérprete invitado del día era Roberto Goyeneche haciendo Buenos Aires conoce, de Raúl Rubén Garelo. Raúl y Rubén Garelo. Al toquecito nomás, esto lo había hecho Roberto Goyeneche en Tangos del Sur. Goyeneche le canta Cerrame el Ventanal y todas esas cosas a la minita. Cerrame el Ventanal, qué raro.

No sea duro con el muchacho. Digo, que usted no sabe lo que es el Manchester. No, por eso se mete. Por eso. Porque no sé lo que es el Manchester. No tiene ni idea. Es como el Charleston, digamos. Es una mezcla entre boogie boogie y vals vienés. Ah, qué lindo. Y se baila de puntas. Y se de punta y para arriba. En Goody's Pub van a tocar los chicos. El primero de mayo. A 24 horas. Pero falta una enormidad, sí, para realmente. Eso. Pero falta un pedazo. ¿Qué haces? ¿Qué me decís, Felipe? Bueno, será posible. Lo vamos a seguir pasando. Buenas noches. ¿Qué me decía usted de ir más abajo en la cuestión de saber todo? De ir más arriba, pero ir más abajo en cuanto al renombre de quien lo hizo. A ver, ¿qué me nombra ahora? Un señor de apellido Lavado. Joaquín. Efectivamente. Ajá. Que tenía un personaje muy simpático allá en la década del 60, que publicaba en 7 días la revista, que luego se compiló en libritos, que estamos hablando obviamente de Mafalda. Y una de las... De las tiras, que se prolongó por dos o tres tiras, era todo un eje temático, sí. Era el hecho de imaginar que todo estuviera aquí. ¿Todo pero estuviera todo aquí, en la Argentina? Aquí, acá. Acá, sí, donde estamos nosotros. Exactamente. Dos, por ejemplo, donde estamos. Claro. Todo. Digo, todo, digamos, la Torre Eiffel, John Lennon. Sí, el Kama Sutra, todo. Sí, Kevin Costner, el monstruo de la Laguna Negra, oh. todo aquí. Qué bárbaro, ¿no? Sí. No me lo puedo imaginar tampoco. Culminaba con una reflexión de Mafalda que, apoyada en el vano de la puerta y con cara de haber tomado sopa, decía, socorro. No me lo puedo imaginar. Bueno, ¿qué pasó en el último milenio? ¿Qué pasó en la semana? Pasó que estuvimos escuchando música. Sí, ¿qué estábamos escuchando? Sí, ya sabes. Ah, vaya uno a saber, ¿no? No nos hemos percatado de tomar debidamente nota de ello. Pero bueno, en algún momento lo haremos. Saludamos a Jenny y ponemos cortina. Jenny, ¿y el cepelín dónde anda? Usted tenía una nota sin par para disfrutar y deleitar a la querida teleaudiencia. Efectivamente, por estas mismas cámaras que nos están auscultando, tenemos esta nota que dice, ir al dentista, aún para los adultos, es sinónimo de temor. ¿Es así esto, González? Yo no conozco tal sensación porque no voy a un dentista ni loco. Ni disfrazado de gaucho. Ni que me agarren entre cuatro. Ni aunque le deba plata. No, mucho menos. Digo, el dentista. Ah, sí. Ahí puede ser que vaya. Solamente a los efectos de hacer efectiva la deuda. Porque, ¿a quién le gusta ir al odontólogo? A nadie. A ver, ¿a quién le gusta ir al odontólogo? Levante la mano. A Jenny no le gusta. No. ¿A Celeste? Tampoco. A Rolly le preguntamos. ¿Qué es un dentista? Pregunta Rolly. Sí, ¿qué es eso? ¿Cuál es la disciplina? ¿Con qué se come? Bueno, ¿qué más dice? Bueno. Sin embargo, al final vamos, dice. Vamos. Haciendo gala de un conocimiento que me supera. Sí. A mí... Yo particularmente no he visitado dentistas. Sí, se le nota incluso. Sí, estos que tengo son en realidad pedacitos, son dracu. Son pedacitos de cielo. No. ¿Cuándo las papas queman? ¿Cuándo las papas queman y cuando se hierven? Claro, cuando las papas queman uno va al dentista. Sí, si tiene la mala fortuna de haber probado esta papa también, sin haberla también soplado, aunque sea antes. Es decir, cuando las caries... las caries... Sí. Peligro endémico como pocos. Ya han causado estragos. Cuando las caries han causado estragos, sí. Y con los chicos pasa lo mismo. Sí, causan estragos. Sí, no sé qué es lo que pasa con los chicos, pero pasa lo mismo. Causan estragos probablemente. Basta con dejar un chico suelto en la casa. Por lo cual recomendamos a los chicos atarlos. A los padres. O a la pata de la cama. Bien. O a los padres también atarlos. Atarlos a los padres. Atar a los padres, a los chicos. Y bueno, a todo el que ande suelto por ahí. Hay que atar, va. No es bueno que el hombre esté suelto. Eso. Linda película. Sí, eso de con Ava Gardner y Bar Lancaster. Sí, claro. ¿Se acuerda? Como si fuera hoy. Esa es otra película. Y con los chicos pasa lo mismo, decíamos, no sabemos qué cosa. Se lo lleva a la consulta cuando el pequeño dice... ¿Qué dice el pequeño? Me duele la boca. Me duele. Ah, me duele. Dice, me duele. El chico se tropezó y se lastimó la rodilla, ¿va? Y dice, mamá, ¿qué? Me duele. ¡Pum! Al dentista. Al dentista. O si no, puede hacerlo itinerar por todas las ramas de la ciencia médica hasta dar con el que acierte a su dolencia. No, señor. Aquí dice claramente, esto es una nota publicada en un diario serio, y que afirma que cuando el chico dice, me duele, hay que llevarlo al dentista. Usted entonces hizo mal en llevar al pediatra, al pequeño Octavio. ¿El pediatra no es dentista? No. Ay, lamento. No lo sabía. Mañana lo llevo al dentista. Llévelo. Pero todavía no tiene dientes. No importa, llévelo igual. Llévelo igual. ¿Le duele la barriga? Al dentista. Al dentista. ¿Le duele un callo? Al dentista. ¿Le duele el abandono como a alguien? Ahí está. Como al dentista. Al dentista. Al dentista, viejo. Ahí está la solución para todos los problemas ecuménicos. Tiene la respuesta para absolutamente todos los interrogantes y hay ungüentos para todos los dolores. Incluso tornos para todas las personalidades. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con el pibe? No obstante, dice, como en todo lo referente a la salud, la consulta preventiva opera como el mejor remedio. Ajá. Esto es, antes que diga me duele, sí, llevarlo al dentista. Todos los días, va. Permanentemente. Llevarlo todos los días. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde, noche, matiné, vermut. Y Dios quiera que no le duela la madrugada. También. Por lo tanto, habría que habilitar dentistas de turno. Sí. O directamente mudarse a lo del dentista. También. Por eso hay muchas madres que ansían casarse con dentistas. Efectivamente. Unir sus vidas afectivas. Efectivamente. De esa manera tendrán solucionado las dolencias de sus vástagos. Antes que ellas ocurran. Porque claro, estamos hablando de prevención. Ya está ahí el tipo. ¿Eh? Entonces está permanentemente previniendo. Permanentemente el chico, 3 añitos, sentado en el Johnsy. Hasta la colimba. Hasta que se muera. No, hasta la colimba. Después se hace cargo él, que se pague su propio dentista. Bueno. Preguntas y respuestas. Bueno, lindo título este de un programa. Pero así es lindo. Cacho Fontana, me sale, pero en realidad quería hablar del otro, de D'Agostino. Ah, D'Agostino. Pero D'Agostino no era dar en el blanco con extracto de blanco. D'Agostino era el de Justa del Saber. Justa del Saber. Programa aburrido casi tanto como este. Casi tanto, creo que incluso un poco más. ¿Tanto? No, entonces no, era tanto como este. ¿Cuándo debe realizarse la primera consulta odontológica? No sé, ahí debe decir. Y permanentemente, según lo que vimos hasta recién. Pero sí. A ver qué dice. La mujer embarazada, que no sabemos qué tiene que ver, es la que debe realizar la primera visita preventiva al dentista. Las mujeres, entonces, hasta que no estén embarazadas, ni sueñen ir al dentista. Ni se aparezcan por el consultorio del dentista. Y cuando están embarazadas, en realidad están preocupándose por la dentición de sus hijos. E incluso si usted está por ir al dentista y aparece una mujer embarazada, ¿quién es la primera que debe acudir al dentista? La madre. ¿Qué es esto? La futura madre. La futura madre. Bien. Tanto por su salud como por la de su hijo. Muy bien. Señora. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque ese es el periodo en que se puede lograr la formación de un diente más resistente a la acción de los ácidos que producen las caries. Está bien, la caries. Un diente. Lo demás que... Habría un dentista por a cada diente casi. Se podría afirmar. Es que esta nota postula que los seres humanos y el resto de los especímenes de la tierra tengan solo un diente. Sí. Que probablemente alcance. Sí, no está mal. Para lo que hay que comer. Para lo que es para comer también. En lo que respecta al niño, una vez que nace, debe ser controlado por el pediatra y por el odontólogo. ¿Por el quién? Pediatra y el odontólogo. Y el odontólogo. Los dos. ¿Es necesario tomar flúor por vía oral? No, espero que no. A mí me espantaría tal opción. Solo es preciso en zonas donde el agua no es fluorada naturalmente o artificialmente, le cuento. Ah, por ejemplo, en la zona epitelial. Claro, en la zona de los cartílagos. Ahí no fluye el agua fluorada natural. Está bien. Esto debe indicarlo el especialista y en general se suministra hasta los 12 años. Sí. No sabemos hasta los 12 años de qué. Sí, hasta los 12 años de ocurrido el deceso, puede ser. Claro, puede ser. ¿Cómo se logra una buena salud bucal infantil? ¿Cómo? Primero en la presencia del flúor. Uh-huh. Otra vez. El que permitirá... ¿Por qué les permiten subsistir en un país tan avanzado como el nuestro ahora que entramos al primer mundo? Uh-huh. Sí, creo que es un error. Creo que vamos a tener que pedir el asesoramiento del señor Herodes. Herodes. Y los padres no deben aspirar... Está bien eso. De ninguna manera. Está bien eso, eso es sano. Es una buena medida. A que lo haga solo. No deben aspirar a que lo haga solo. Sí. Deben demostrarles que pueden jugar con el cepillo para que de esa forma vaya incorporando el hábito al de la higiene bucal. Muy bien, hay que incorporar... Que juegue con el cepillo. Todos lo saben, que juegue lo que quiera. Toma, nene, la pelota y el cepillo de dientes. Que anda a hacer algunos pininos con esto. Claro. Que se cepille los dientes con la pelota de fútbol sería realmente una prueba digna de presentarlo en los hermanos Tiani. Los hermanos Tiani. Es una fábrica de pastillas. Sí. ¿Qué importancia tiene el cuidado de los dientes de leche? Ninguna, porque ahora no vamos a la música. No. Sí, no me música diga. De cabeza. No me digas. No tiene ninguna importancia. Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. Qué buena la nota que dio aquel trompeta. Y Elena está contenta y su familia está feliz. Eso de racismo, brother, no está en nada. Y Elena está contenta y su familia está feliz. Necesitas ingresos extras y sos mayor de 18 años, Mary Kay Cosméticos y Unidad Familia te brindan la posibilidad de iniciar una brillante carrera con las mejores ganancias de nuestro medio comercial y con productos de inmejorable calidad. Solicita una entrevista con la señora Alicia Soria todos los jueves a las 13 en Maipú 271, primer piso, oficina 3, Banfield. Desde 1897, La Unión, una forma diferente de informar. Dígame, don Osvaldo, ¿es cierto que usted conoce un par de oyentes de ciudades? ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son? No, son dos muchachos de ahora. Dos muchachos jóvenes que viven en esos barrios suburbanos, esos barrios que más allá del cordón y del riachuelo, que estaban de antes, pero que la arquitectura moderna los fue empujando hacia su gris destino de periferia. El Cacho, un muchacho como tantos, de esos que se hicieron a los cascotazos, pero al que no se le mezclaron nunca los leucocitos bacanes en la sangre. La charla en el café, River en los domingos, la lámina de Gardel y de Pedernera adornándole el bulín de soltero. Corra de la hornalla del Primus, el pan con chicharrones, encienda FM Ciudades y como Don Osvaldo, hágase amigo de ese oyente polenta que en el barrio le dicen Cacho. Para adolescentes y adultos, ambos sexos. Taller de danzas contemporánea afro-latinoamericanas, basada en las danzas primitivas africanas yorubas y en las danzas populares latinoamericanas de origen afro. Los jueves a las 20, en Condarco 388 Temperley, el galpón de los Diablo Mundo. Informate en el 245-7774. Tenemos muchas maneras de llegar al sur. Con música, información, deportes, espectáculos. Usted también puede llegar con nosotros a todos los lugares donde solo la radio puede estar. Anuncie en FM Ciudades, llamando al 243-5045 y deje que su producto viaje por miles de oídos de nuestra zona sur. ¿Escuchó? 243-5045. Minutos para la hora 19. Estamos llegando ya al final del programa de la tarde de FM Ciudades. Nos estamos también tomando el buquebús. Nos rajámonos. Sí, nos vamos por las nuestras. Bueno, estuvimos escuchando. Que se va sin que lo. Ligia Elena. Ligia Elena, Rubén Blades. Dejaba Ligia Elena, después eran los reverendos de Ricota. Siguiendo con la perífrasis anterior. Los reverendos hijos haciendo serenata fuera de tiempo. Una cosa, creo que así se tendría que llamar este programa. ¿Qué cosa? Serenata fuera de tiempo. No está mal, no está mal. Vamos a escuchar el último tramo de la película que fue el leitmotiv para dar la última chance a los oyentes de adivinar de cuál se trata, si es que todavía anda por ahí. Y si no lo adivinan. Se lo diremos nosotros, pues nos vamos. Ya. No se lo vamos a decir. No se lo decimos. Bueno, incluso se lo podemos ir diciendo. No. Sí. No. Sea chiquito, sí, hombre. Bueno, está. Ah, ojo, ya, a ver. Escucha. Hola, señorita. Bueno, ya estamos acostumbrados. Es muy linda esa parte. Dice, sí. ¿Usted le molesta el humo? Estamos acostumbradas y prende el paso y entra larga los pulmones. La película es La Casa del Ángel. Ah, qué lindo. Lautaro Murúa era la voz varonil que se escuchaba. Y la voz juvenil de niña era Elsa Dani. Elsa Dani. ¿Qué me dice? Ah, una muy linda película. Qué loca que está esa banda, ¿eh? Ah, no, ahora no sé qué anda su, su. Hay una hay otra señora también que se puso de la nuca. Teresa Blasco. Eso, Teresa Blasco. También. Que te cayó en tiraron para cualquier en las garras del delirio. Pero con Elsa Daniel, cuénteme, a mí me interesa. No, no tenemos tiempo. No, pero cuénteme igual, nos extendemos un poquito. Bueno, vamos a extendernos lo necesario. Elsa Daniel está loca. No, pero abunde en detalle. Rolly no dice que no, ¿eh? Que no, hay tiempo. No. Usted abunde igual, cuénteme un poquito. Ahora cerramos el micrófono y le pregunto. El poeta del día fue Jorge Chiqui Falcone. Jorge Falcone, entonces, y los poemas que estuvimos haciendo fueron. Vamos a contarle a la gente, porque la gente a veces no sabe, ¿vio? Y tampoco le interesa, que es lo interesante. Así que vamos a contarle que uno de ellos fue Poema del Minuto Interminable. Antes había sido De Estos y Otros Carnavales. Uh-huh. Después, ¿usted leyó? Después leí. ¿Qué leí? No sé. A ver, de ahí me parece. Ah, de acá leyó. Me parece que bueno, sí. Bueno, yo había leído también, entonces, sí. Después le paso el libro. Leyenda del Mal Poeta Bueno. Y biógrafo. Esto era lo que había seleccionado del Chiqui Falcone para el día de la fecha. Mañana será otro poeta. Mañana será otro poeta el que arribará a nuestras costas. También será otro intérprete elegido del día. Vamos a ver si podemos aportar algún detalle más, ¿no? Que el mero, qué lindo pez. Transcurrir de su discografía. Perfecto. Bueno, no vamos a decir entonces cómo eran el nombre de los otros poemas porque no los encontramos ahora inmediatamente. Y bueno, no importa el nombre de los poemas. También, tiene razón ahí tiene razón. Una vez le voy a dar la razón. 7:00. Para terminar el programa me dio la razón. Gol. 7:00. Sobre la hora penal. 7:00 en la producción. En la producción, Pablo Carro y Bettina Di Napoli. En la operación técnica. Digamos, en el roce con Teresa Blasco, en los niveles de locura, estuvo el muchacho Ricardo Baba, o sea, Rolly. Ha faltado hoy a la producción Javier Ruiz. ¿Por qué? Sí, anduvo por acá, pero después tuvo que estuvo salir. En la producción. Bueno, y en la conducción estuvo Gustavo Gordillo. Y Miguel Ángel González. Quien les habló. ¿Qué más? Le damos unas gracias a Juan de Lomas, a Manfred y a Gastón de Banfield. Manfred ya es de acá, de ciudad, así que no tiene residencia, pero o sea, se lo puede ubicar en Temperley normalmente. Y bueno, vamos en aumento con las llamadas. Mañana seguramente habrá 4 llamadas. ¿Sí? Y sí, porque 2, 3, mañana es 4. Hoy mañana 0. Ah, entonces sería. ¿Cómo hacemos la cuenta? Se quebraría la progresión aritmética que estamos tan cuidadosamente cuidando. Habría que descubrir cuál es la ley que regula los llamados. Es la ley del mercado. O la ley del talión. Sí, también puede ser la ley del embudo. Exactamente. Es la que a eso quería llegar. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Década pasada, en la ciudad de la Yegua Tordilla y para el sur del Gran Buenos Aires. FM Ciudades, 103.5 MHz. Estéreo, una radio comunitaria. Que no te canta, que no te canta. cólera. No lo dejemos avanzar. Si tiene letrina, proceda a su limpieza o desinfección con lavandina cada vez que sea utilizada y manténgala tapada para evitar que tomen contacto las moscas y cucarachas. Presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cacheteando con holgura cuantos le buscaron el mamporro, mostrando el tigre, escondiendo el zorro, dura la mano, blanda la cintura. Un día lo encanó la misiadura, pagura por el lastre y el cotorro. Baten que fue por culpa del atorro, para qué discutir, no tiene cura. Gatica se piantó como Carlitos, no hubiera estado bien que fuese abuelo y a sus nietos le diera regalitos. De todas formas nos dejó el consuelo de saber que en los cielos infinitos se faja con los ángeles del cielo. Este es de Daniel Giribaldi, el soneto se llama Gatica Muerta. Yeah.